Sección 33 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca, traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 67. Todo lo que es bueno es apetecible. Para empezar con un lugar común, os diré que ya se dejaba sentir la primavera y que, avanzando esta hacia el estío, refrescó el tiempo cuando debió calentarse. Aún no me fío, pues hay primaveras que se parecen al invierno o que nos traen el frío cuando ya se había sentido el calor. ¿Queréis una prueba de su variabilidad? No me atrevo aún a exponerme al agua fría. Tengo necesidad de entibiarla. Eso, me diréis, no es soportar ni el frío ni el calor. Tenéis razón, Lucilio, pero es que yo tengo ya bastante frío con el de la edad, que no templan siquiera los calores del verano. Paso entre mantas la mayor parte del tiempo. La vejez me ha hecho amigo de la cama, por lo cual doy gracias a la vejez. ¿Y por qué no le he de dar las gracias? No se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Y en la cama departo con mis libros. Si recibo alguna de vuestras cartas, se me figura que estáis conmigo. Mi preocupación es tal que creo contestaros, no por escrito, sino de viva voz. Y ahora voy, como si habláramos, a examinar el punto que me proponéis. Me preguntáis si todo lo que es un bien es deseable. Siendo un bien, decís, el sufrir la tortura con firmeza, la hoguera con valor, la enfermedad con paciencia, deben desearse todas esas cosas. Pero yo no veo en ellas nada que me parezca apetecible, ni sé de nadie que haya hecho votos por ser azotado, puesto en el potro o mortificado por el reuma. Considerad las situaciones, querido Lucilio, y encontraréis que en todo hay algo deseable. Yo quisiera librarme del tormento, claro está, pero si he de sufrirlo, desearía que fuese con fortaleza y honor. Me gustaría que no estallara la guerra, pero si estalla, quisiera soportar valientemente las heridas, las privaciones, el hambre, todo lo que las guerras traen consigo. No soy tan insensato que quiera estar enfermo, pero si me falta la salud, deseo mostrarme paciente y valeroso. No es el mal lo apetecible, sino la virtud necesaria para soportarlo. Pretenden algunos de los nuestros que no debe desearse la firmeza en los tormentos, sin que por eso temamos prueba tan dura. En cuanto a bienes, dicen, los únicos deseables son los puros, tranquilos y sin sufrimientos. No soy de ese parecer. ¿Qué por qué? En primer lugar, por ser imposible que una cosa sea buena y no sea deseable. Además, si la virtud es deseable, como no hay bien sin virtud, resulta que es deseable todo bien. Y luego, quien sostenga que no debe desearse la firmeza en la tortura, ¿me negará que siempre es deseable el valor? El valor afronta los peligros y aún los busca. Lo más hermoso, lo más admirable en él, es que no huye de las llamas, que provoca las heridas, que presenta el pecho a los golpes en vez de evitarlos. Si el valor es deseable, también debe desearse la paciencia en los tormentos. Es una parte esencial del valor. Conceded su parte a cada cosa y no habrá equívoco posible. En efecto, lo deseable no es el sufrimiento, sino el sufrir con valor. Ahora bien, este valor yo lo deseo porque es virtud. Pero ¿quién sentirá nunca un deseo semejante? En materia de deseos, unos son claros y articulados por haberse formado separadamente, y otros son implícitos por hallarse comprendidos en un voto general. Por ejemplo, yo deseo llevar una vida honrada, pero una vida honrada comprende muchas especies de acciones, desde el tonel de Régulo, desde la herida de Catón reabierta por su propia mano, hasta el destierro de Rutilio y la copa envenenada que transportó a Sócrates de su prisión al cielo. De suerte que, deseando una vida honrada, deseo a la vez todas las cosas indispensables para vivir honradamente. O terque quaterque beati, queis aute ora patrum, troja sub maenibus altis contigit opetere. tres o cuatro veces venturosos los que, en presencia de sus mismos padres, perecieron de Troya ante los muros. Decio se consagró a la república y por ello se sacrificó. Lanzándose a rienda suelta sobre los enemigos, encontró la muerte. No tardó en ser imitado por un segundo Decio, digno hijo del primero, quien, pronunciando la fórmula del sacrificio consagrada por su padre, se precipitó a su vez en lo más recio del combate, sin más pensamiento que el de ser grato a los dioses. Tan apetecible consideraba una gloriosa muerte. ¿Dudáis aún de que sea un bien el morir como un héroe y en la práctica de una virtud? Cuando un hombre soporta valientemente sufrimientos y martirios, es que está auxiliado por todas las virtudes. Quizá una, la paciencia, brille o se manifieste más que las otras. Pero también el valor, que consiste en la paciencia, la firmeza y la longanimidad. La prudencia, sin la cual no se sabe tomar ningún partido, y que enseña a soportar bravamente lo que no puede evitarse. La constancia, que es inquebrantable y persiste en sus resoluciones a pesar de todas las violencias. Por último, todo lo que forma el haz inseparable de todas las virtudes. Toda acción honrada es, sin duda, ejecutada por una sola virtud, pero influyen y aprueban las demás. Ahora bien, una acción aprobada por todas las virtudes, aunque parezca ejecutada por una sola, no puede menos de ser apetecible. ¿Pues qué? ¿No creéis apetecibles nada más que esos divertimientos, hijos del descanso y de la voluptuosidad, por los cuales se adorna vuestra puerta? Hay votos honorables que, si no os atraen las felicitaciones, son acogidos por testimonios y homenajes de respeto. ¿Creéis que Régulo no deseaba volver a Cartago? Entrad en los sentimientos de un héroe. Romped por un instante con la idea exacta de esa virtud magnífica y sublime que quiere ser honrada, no con guirnaldas e incienso, sino con sudor y sangre. Ved a Catón, llevando a su noble pecho sus manos venerables y ensanchando su herida. ¿Le deseáis mejor suerte? ¿Le compadecéis? ¿Le tributáis vuestra felicitación? Esto me recuerda a una frase de nuestro Demetrio, que llama mar muerta a una vida tranquila, nunca turbada por ningún accidente de fortuna. Sin nada que os excite, que os reanime, que ponga a prueba la fortaleza de vuestro corazón, eso no es tranquilidad. Eso es reposo y marasmo. Átalo, el estoico, solía decir, prefiero que la fortuna me reciba en su campamento a que me reciba en sus palacios. Sufro, pero con valor. Es un bien. Perezco, pero con valor. Es un bien. Escuchad a Epicuro. Él os dirá más todavía. Es un placer. No daré yo este nombre con su sello de molicie a una acción tan bella y tan severa. Ardo en las llamas, pero sin ser vencido. ¿Por qué no he de creer deseable, no que me consuma el fuego, sino que el fuego me consuma sin hacerme pedir misericordia? Nada mejor, más grande ni más bello que la virtud. Todas las acciones que ella dicta son buenas y deseables. Fin de la sección 33.